puntos sobre el segundo. Es un partido difícil, River viene de una derrota que dolió por la Copa Sudamericana. También el sábado van a jugar Albion Defensor Sporting, Liverpool Plaza. El domingo Rentista Boston River, Danubio Cerro Largo y Peñarol Wanderers. Peñarol, después de la derrota de Copa Libertadores, bueno, sin Ramón Arias, con la duda de Walter Gargano, va a terminar jugando frente al equipo de Wander, que viene de ganar en Venezuela. Wander está un punto arriba que Peñarol en la tabla, o sea que estamos hablando de rivales directos en la intención de pelear el título del torneo de apertura. Y el lunes se va a cerrar con Nacional y Fénix, con otro partido también para Nacional importante. Los dos están iguales en la tabla, 16 puntos Nacional y Fénix en el torneo de apertura. ¿Cuál es, disculpame, Fede, ¿cuáles son los horarios de cada partido que no retuve? Bueno, mira, Deportivo Maldonado River, perdón. Tarde. Sí, sí, está bien, eso lo tengo claro. Se me confundieron los horarios de Peñarol el domingo. Peñarol Wanderers el domingo a las 19 horas. Bien. Y Nacional Fénix el lunes 19:30. Ah, bien. Los tres partidos más trascendentes de la fecha. Claro. ¿Te dieron algún título así de información? Se volvió a desgarrar Brian Ocampo en Nacional. El otro día cuando salió en el partido con Estudiantes. Se confirmó en estas horas que es un desgarro lo de Ocampo en el equipo de Nacional, y bueno, por lo tanto no va a poder jugar los próximos dos partidos en el torneo local, y bueno, hay que ver qué tiempo le lleva en Copa, pero difícil que pueda estar el 18 cuando Nacional juegue un partido clave con Vélez. A propósito de la Libertadores, y en una semana donde los dos grandes perdieron y donde, bueno, quedan ahí esperando los dos partidos que le restan de local, ayer empató Bragantino con Vélez 1-1 en el grupo de Nacional. Y bueno, la conclusión que hay es que si Nacional gana los dos partidos que le quedan de local, clasifica a los octavos de final. Ya clasificó Estudiantes, queda un lugar. Y bueno, la ventaja que tiene Nacional es que juega con Vélez y con Bragantino de local. Y si gana los dos partidos, los pasa a los dos y bueno, será uno de los clasificados. Pero tiene que ganar los dos partidos de local. El panorama de Peñarol, a ver, es diferente porque Peñarol está último en el grupo. Tiene 7 puntos Cerro Porteño y Colón de Santa Fe, 4 puntos Olimpia y 3 Peñarol. A ver, Peñarol podría llegar a un máximo de 9 ganando los dos partidos, pero también hay una combinación de resultados que tampoco es alocada, puede llevar a que Peñarol con 9 se meta también a los octavos de final. Creo que si no hace los 9, también se le complica hasta para poder llegar a la Copa Sudamericana, y ahí es donde bueno, Peñarol tiene que enfocarse en ganar los dos partidos que le restan con Cerro Porteño y con Colón. Yo creo que el mayor problema de Peñarol, Jorge, no es tanto lo numérico, sino lo que está jugando, ¿no? Y yo veo un equipo, lo vengo definiendo deprimido. Para mí Peñarol está como con la autoestima baja, caído anímicamente, eso lo lleva también a respuestas físicas, aparte de la carencia de juego que está mostrando. Pero vos podés de repente tener un equipo limitado en juego, pero que físicamente te pase por arriba y que luche todos los partidos y los pelee y defienda muy bien. Y hoy en Peñarol se nota un equipo que se cae físicamente. El otro día jugó 20 minutos muy buenos en Paraguay, después se fue desdibujando y terminó perdiendo bien. Y sin respuesta, sin ninguna chance de gol como para pensar en el empate. Entonces, la verdad que preocupa mucho más las formas que la tabla que muestra hoy tanto lo local como lo internacional. Quiero hacerte sobre el tema de la Libertadores una puntualización. Vos sabés que hoy El Observador publica un artículo diciendo que dentro de los 10 mejores goleros de la Copa hay 3 uruguayos. ¿Sí? Y eso habla muy bien de la formación de los arqueros en el país, ¿verdad? Bueno, sí, y también de una generación de repente destacada que están en... A ver, cuando habla de ese artículo yo no lo vi, pero me imagino que está Kevin Dawson por el buen momento que tiene hoy en Peñarol, destacándose, y después pueden ser arqueros uruguayos que están fuera de lo que es hoy el radar nuestro. No, está Roget y está de Amores también, son los tres que están. Bueno, de Amores, obviamente que está en Cali. También te diría, mira, hay la semana pasada se destacó a nivel de Copa Sudamericana Santiago Mele, Martín Silva, el arquero de Olimpia de Paraguay, que el otro día no tuvo mucho trabajo, pero que sacó una pelota difícil, es uruguayo también, Gastón Olveira. Hay varios arqueros atajando en América en diferentes equipos destacados, ¿no? Así que bueno, es un punto interesante. Para cerrar algo de Copa que me había quedado, ayer una de las noticias del día fue la decisión que tomó el gobierno de la provincia de Buenos Aires de decidir en forma unilateral que Nacional los próximos 2 años no puede llevar hinchas a la provincia de Buenos Aires por los incidentes que se dieron en el Estadio 1 de La Plata, a raíz de la rotura de baño, de la bengala que se tiró de tribuna a tribuna, de botellas que también se intercambiaron, más allá de que Nacional entiende que esto es una medida absolutamente injusta, de que hubo fallos en el operativo, de que hubo excesos de la policía y un montón de cosas que también se dieron, esta es una decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, si mañana Nacional avanza en octavo de final de Copa y se cruza con Independiente, Racing, no sé, Banfield o algún equipo que sea de la provincia, no puede llevar gente, y ese es un castigo por 2 años. Entonces, ¿qué hizo Nacional? Bueno, ayer se enteró de la notificación y bueno, pidió que Cancillería le genere una reunión en Argentina con el embajador y para ir a hablar con el gobierno de la provincia de Buenos Aires para tratar de revertir. Nacional asume que hubo 40, 50 hinchas que obviamente destrozaron todos los baños, que tiraron esa bengala, pero entiende que la hinchada que fue a Buenos Aires fueron 2.000 personas y que hubo 1.900 que se comportaron adecuadamente a nivel de ir con la familia y de ver un partido de fútbol. Entonces, que le parece injusto la medida con la gran mayoría. Lo que sí entiende es que, bueno, se busque a los responsables, se los identifique y que se les prohíba el ingreso al país, y por supuesto que Nacional también los va a expulsar de los padrones sociales. Pero bueno, ese es un tema que también se dio a raíz de los incidentes el otro día en La Plata. A los hinchas de Nacional no los trataron muy bien tampoco, ¿no? No, por eso decía que hay un montón de denuncias también, claro, de cosas que pasaron en el traslado, ómnibus rotos, también gente, estudiantes provocando con camiseta de Peñarol y con agresiones que se dieron. Entonces, la verdad que fue un clima muy caldeado cuando acá en el Parque Central, cuando vino estudiante, Nacional se preocupó de darle una tribuna para que no tuvieran contacto con otra tribuna, hacer los cordones de policiales correspondientes, trabajó mucho con el Ministerio del Interior y bueno, no pasó absolutamente nada en el partido que se jugó acá en Montevideo, ¿no? Algo que quedó... No, perdón, no te quiero interrumpir. No, que sí. No hubo la misma reciprocidad en el operativo, ¿no? Claro, ¿no? Y además la disposición en la seguridad de las tribunas realmente dejaba mucho que desear. Por eso, como que en ese aspecto no se cuidó a la gente. Así que bueno, ese es otro de los temas. Después te tiro un par de títulos de cosas que podemos señalar. Hoy empieza la segunda fecha de la B. Hoy hay partido en el campo de Maldonado. Juega Atenas de San Carlos a las 3 de la tarde con Central Español. 9:30 Cerro Sudamérica. Y bueno, la actividad va a seguir sábado y domingo con la segunda fecha de la B. Hay actividad, por supuesto, en España el fin de semana. Hay clásico, el último clásico de Suárez contra Real Madrid. Suárez recibió una propuesta de renovación con el Atlético de Madrid, pero él entendió que no era conveniente, ni económicamente ni deportivamente. Suárez entiende que está jugando poco con Simeone, que ya el técnico seguramente perdió confianza en él y que, bueno, él quiere un contrato en Europa donde pueda, bueno, ser protagonista y sobre todo también en un año donde va a tener Copa del Mundo, prepararse de la mejor manera para el próximo semestre. Eso por un lado. También tenemos actividad de Premier el fin de semana, el Manchester City con Newcastle, Liverpool con Tottenham, y bueno, hay semifinales del fútbol del interior, la Copa Nacional de Selecciones, van a jugar Florida La Valleja y Canelones San José, hay fútbol femenino clásico entre Peñarol y Nacional en Colonia, se juega ese clásico, así que bueno, mucha actividad en un fin de semana que bueno, vamos a estar atentos con el regreso del fútbol local. Para el lunes estoy en contacto de vuelta contigo. Gracias, un abrazo grande, buen fin de semana para toda la gente de Aspen. Igual para ti, muy amable. Chau, chau. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.